brillará, ya verás. Sola, sola, sola será la. Sola, sola, sola será la. Sola, sola, sola será. Correr sobre el mar, ya verás como todo un día de repente brillará.